En realidad ya arranqué hace unos días. La idea es en principio hacer un análisis profundo de la situación de la Secretaría, abarcando todas las áreas. Por supuesto, conociendo a toda la gente y a las actividades que se desarrollan dentro de la Secretaría. También, bueno, tener participación activa con las otras áreas, digamos, de manera de poder formar o fortalecer los equipos de trabajo para, bueno, para ir adelante de acuerdo a lo que entiendo sé o me gusta hacer, que es trabajar y generar cosas buenas, mejoras sobre todo. Y bueno, arranqué haciendo lo que sé hacer, que es observando y bueno, empezando a partir de hoy a tomar, digamos, distintas acciones, todas tendientes a la mejora. La actividad mía, digamos, desde que trabajo, desde que me recibí, estuvo relacionada con la actividad privada. El último año no he estado bajo relación, he estado trabajando por mi cuenta y bueno, ahora aceptando este desafío que para mí es muy importante, no solo a nivel personal, sino que tiene el aliciente, digamos, de que trabajas para la gente, y eso me parece que es más que importante y sobre todo en una secretaría tan delicada como es la de servicios públicos.